Radio. Once y 53 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Estábamos pendientes de poder ofrecerles encuentros de actualidad local en la jornada de hoy, pendientes, bueno, pues de conocer cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la Feria y Fiesta. Enseguida vamos a ir con ello. Se nos ha retrasado ese encuentro de actualidad previsto, así que, bueno, pues tenemos que informar también de otra serie de cuestiones, iniciativa, que teníamos sobre la mesa, y una de ellas es la que hace referencia al torneo que se está desarrollando en distintos puntos de la geografía nacional e internacional, torneo de baloncesto 3x3, que se organiza, como decíamos, y del que ya le hemos hablado nosotros en anterior ocasión, con Antonio Moreno, con uno de sus organizadores. Y bueno, pues queríamos conocer cómo se va desarrollando esa gira que les ha llevado por distintos puntos de la geografía, en concreto hoy, y en este momento están en Barcelona. Y bueno, pues queremos saber cómo se está sucediendo. Vamos a hablar con Antonio Moreno, que nos lo va a explicar. Antonio Moreno, muy buenos días. Hola. Bueno, como decíamos, el torneo está pues prácticamente en su pleno apogeo, ¿no? Ahora mismo os encontráis ya en Barcelona, venís desde Francia, y bueno, pues se sigue desarrollando esa serie de competiciones en una jornada bastante completa, ¿no? La de hoy. Cuéntanos, ¿en qué momento os encontráis del torneo 3x3? Pues sí, llevamos la verdad que 4 semanas, desde el 21 de agosto, de julio, perdón. Y estamos ahí en dura lucha, porque estamos en una situación un poco dura. Hemos tenido que cambiar de coche 3 veces, el grupo también, unos han cambiado, otros han venido. Ahora en Sevilla estaremos casi 20 personas, ahora estamos 7, y durante los eventos pues nos han ocurrido cosas increíbles, como que en la grada nos regalen un cerdo de agradecimiento, o que hayamos celebrado una boda dentro de... han sido cosas increíbles. Y ahora mismo, pues sí, después de haber pasado por Francia, en la localidad de Po y en la localidad de Perpignan, pues estamos en un camping haciendo una exhibición, y esta tarde tenemos un evento bastante grande en la playa de la Barceloneta con el ayuntamiento de aquí, y mañana tendremos una exhibición con el partido de España-Croacia en el pabellón de Badalona, donde juega el Juventud. Entonces estamos más o menos en la mitad del trayecto, y tenemos que agradecer pues a todo el mundo que nos ha ayudado, incluso a gente o personas que trabajan en el bosque de Galicia, que nos han incluso llevado a Deo cuando te contaba que habíamos perdido la furgoneta. Hemos conseguido también que personas de Santander nos ofrezcan su casa por el simple hecho de haber retrasado las fechas y demás, pero al final te das cuenta que hay personas en el mundo que se interesan por la misma causa, ¿no? Que son afines, y que con ellos nosotros hemos podido seguir adelante. La verdad que es un orgullo, y estamos muy muy contentos de que todavía sigamos en el trayecto. Y ahora viene lo gordo, porque estaremos en Sevilla con la animación de la sede del Mundial, y terminaremos seguramente en Madrid. El 3x3 se está desarrollando, o se va a desarrollar también, en 14 ciudades de Portugal, Francia y España. Se han recorrido por el grupo que lo organiza, en este caso, bueno, pues el club, ¿no? Promotor de esta iniciativa, Club Deportivo Blue Green 3x3, durante 7 semanas. Comenzó en Oporto el pasado 24 de julio. En la actualidad os encontráis en Barcelona. Y bueno, pues al margen de lo que es esa competición deportiva que se va desarrollando en estas distintas ciudades, sí que también queríais cerrar un acuerdo concreto para poner vuestro granito de arena a lo que es el Mundial de Baloncesto. En concreto, bueno, pues sería durante el desarrollo de lo que es los descansos, ¿no? Animar con actividades a la afición. Cuéntanos exactamente qué consiste y cuándo va a ser, porque el Mundial de Baloncesto arranca, creo que si no me equivoco, el 29 de agosto, todavía no comienza, pero ya mañana vais a hacer algo, ¿no? Sí, nosotros desde mañana, con una actividad que tampoco hemos podido conectar en Coruña, donde también estaban ellos, o cuando han ido a Turquía, pero mañana sí tenemos un día con ellos, los jugadores de la selección. Y lo que tú dices de Sevilla, pues nosotros nos encargamos de la animación, no solo en los partidos, sino las actividades paralelas, o haremos la presentación, porque el 29 es cuando se presenta el grupo de la sede de allí, no solo Brooklyn está, sino que está la gente del sonido, la gente de la publicidad, los sponsors, y todos juntos tenemos que organizar otro partido no benéfico, pero relacionado con las actividades de promoción. Entonces ahora mismo estamos esperando a que nos confirmen Madrid, y en Sevilla pues sí, va a ser una cosa relacionada con la difusión de ellos, propiamente mundial de baloncesto, y después también tenemos nosotros una actividad que cuenta como sede, ¿no? El ganador de Sevilla, del torneo que nosotros organizamos, pues también viene al torneo final en Ubrique, representando a Andalucía. Entonces es una mezcla entre unas cosas y otras. Bueno, exactamente cuéntanos en qué va a consistir vuestra participación mañana, ¿qué es lo que vais a hacer? Mañana, dentro de la Fantown, que se le llama, todo lo que se realiza alrededor del pabellón, pues nosotros estamos amenizando un poco, tal y como estamos ahora mismo aquí en el camping, lo que pasa es que con 10.000 personas, ¿no?, que lo ven en el partido de Badalona, que es la ciudad europea del baloncesto. Se nota cuando está en las calles andando, en el centro comercial Magic, que estuvimos el año pasado también, pues se respira baloncesto. En Barcelona es una jungla, lleno de todo, es la ciudad, desde mi punto de vista, más cultural y más internacional que hay en España, y la verdad es que estamos disfrutándolo. Ya después de bajar a Barcelona, pues estaremos en el sur, ¿no? Este mismo sábado, sin descanso casi, pues haremos exhibición también en Aqualán, en el puerto de Santa María, y también estaremos en la zona al lado del Romerijo, en el puerto, en la propia ciudad, con un evento que se llama El Puerto Se Mueve, con casi 60 grupos de baile, y nosotros nos encargamos de la parte deportiva, de la parte del deporte de equipo, con el baloncesto. Después estaremos en Chiclana el 28, que todavía estaríamos por ahí, por Cádiz, en la playa de La Barrosa, y va a ser un aspecto novedoso porque lo vamos a hacer en la playa, sin botar la pelota, pero con otra regla, y que así sirva también para que la gente que esté pasando el día pues también pueda disfrutar de deporte en la arena. Después de ahí, pues ya está, ya lo que habíamos hablado antes de llegar a Sevilla, y la verdad es que, como te contaba antes, que hemos tenido, no tenemos problemas, porque personas jóvenes como nosotros quizás tenemos situaciones que resolver, pero no lo planteamos como problemas, ¿no? Algunos de ellos sí que han dejado el grupo por el aspecto mental. También hay que entender que son 10.000 kilómetros y 50 días fuera de tu casa, y la persona que no está preparada, pues claro, lo suele pasar diferente a los que están acostumbrados, y poco a poco les hemos dicho que no hay problema, que cuando tú tengas que dejarlo, pues lo dejas, después te incorporas en otra ciudad. Otro, por ejemplo, ha tenido que ir a Vigo y después volver dentro de 3 días. Entonces, claro, no es un torneo que se realiza con un principio y un fin, sino que es un continuo movimiento durante 50 días y por 3 países. Entonces es algo más que un torneo, es un movimiento, y la verdad que estamos creando bastante focos de atención en la zona de aquí, del sur de Europa. Bueno, pues se trata de promocionar en este caso el baloncesto, en concreto el 3x3, baloncesto callejero, y se hace pues de ese modo, ¿no?, con esta serie de torneos y competiciones que estáis organizando vosotros a través del club, y luego además también en paralelo, lo digo para diferenciar, ¿no?, una cosa de la otra, que la estamos mezclando y puede haber un poco de confusión, en paralelo está vuestra colaboración o participación también en lo que es ese mundial de baloncesto, ¿no? En principio mañana, en ese partido preparatorio de España frente a Croacia, vais a estar presente en Badalona con, exactamente comentábamos que es lo que ibais a ofrecer, ¿no? Exhibición, espectáculo, cuéntanos. Son exhibiciones relacionadas con el baloncesto, con la expresión del cuerpo mediante el deporte, en este caso con un objeto que hay que mover, la pelota de baloncesto, y eso contagia. Alrededor del partido ellos tienen ya su propio sponsor, que pone Iberdrola, que pone Cácer, que pone Iberia, y salen en los descansos, en los tiempos muertos, como en cualquier partido de baloncesto, y nosotros mañana simplemente estamos en los alrededores, aparte de estar presente en el partido, pues estamos en los alrededores horas previas, y lo que te decía, actividades relacionadas con el baloncesto, donde nosotros pues aportamos, no somos los únicos. Porque claro, hablar de la selección española no es solo un enfoque 3 contra 3 y Brooklyn, ¿no? Sino que nosotros aportamos un granito de arena en todo lo que se mueve alrededor, porque la verdad es que es un espectáculo. Este año la selección española puede ser la mejor que ha formado este país, y con el hecho de que los jugadores de la selección de Estados Unidos no tienen tampoco los seleccionados a dedo, sino que van ahí algunos secundarios de la NBA, pues España tiene una oportunidad de nuevo, ya que en 2006 también lo consiguieron. Y entonces el grupo que hay alrededor de personas que aportan o han hecho otra actividad, que es como si fuera una antorcha olímpica con un balón de baloncesto por diferentes ciudades. Entonces hay tantas actividades entre el presidente y los directores de marketing y demás, y de los años que llevamos ya moviéndonos y coincidiendo con ellos, pues han contado este año con nosotros, no para el partido de Croacia, porque en realidad es un punto en una línea, sino todo lo que va a hacer Sevilla como sede, quizá Granada también, porque España juega en Granada y nos desplazaremos seguramente a algún partido también contra Francia o contra Serbia, y después también en Madrid. Entonces todo hace que hasta el 15 de septiembre nos terminemos, y la verdad es que Ubrique está dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque Ubrique va a ser la sede final. Ya tenemos campeones de Portugal, donde tuvimos 98 equipos en las inscripciones. Después estuvimos en pueblos también pequeños como Villaluenga, ¿no? Se llamaban allí Manzaneda o Trives en Galicia, y allí han ocurrido cosas también superhumanas con el grupo también, o en las piscinas donde nos han invitado, nosotros siempre abiertos a actividades durante los días que no tenemos nosotros compromisos. Después en Santander pues va a repetir, igual que en Vigo, que también estuvimos, también no se me olvidó decirlo, pero también estuvimos con la Federación y con la FIBA apoyando al evento de ellos de allí. Y todos los ganadores pues van a crear en Ubrique un torneo final con gente que ha jugado en ACB y en LEB y en EVA, y va a ser un cambio increíble entre los que participan en Ubrique pequeñito, que siempre abrimos la inscripción a todos, y después el torneo final del sábado por la tarde a partir de las 6, del sábado 6 de septiembre. Pues repasamos ese calendario ahora en Barcelona, en la jornada de hoy. Se va a disputar otro torneo 3x3. Nos marcharíamos ya al puerto de Santa María el 23 de agosto, Chiclana 28 de agosto, Sevilla el 30 de agosto y, bueno, pues ya finalmente en Ubrique el 5 y 6 de septiembre con esa final. Y bueno, pues entre medio, además también estaréis en Sevilla, ¿no? Lo de Sevilla, que Sevilla lo que has dicho es desde el 29 hasta el 3 de septiembre, son 6 días. La verdad que es alucinante el cambio o el altibajo, porque todo el mundo piensa que esto lo hacemos lucrándonos, que también podría ser el caso, ¿no? Como cualquier empresa que lo decida, pero todos los que estamos aquí lo hacemos de manera altruista, y cuando ves una diferencia entre un camping como el que estamos ahora o una residencia en otra ciudad o un hotel de 5 estrellas, como estaremos en Sevilla, con todo, vamos, es unos altibajos que mentalmente hay que controlarlos también. Psicológicamente no todo el mundo está preparado para decir mañana vas a comer un bocadillo de chorizo, de jamón york y una botella de agua, y al día siguiente vas a tener un buffet con 5 comidas. ¿Por qué? Porque no es un deporte mayoritario. Y las personas que apoyan todo el deporte o todo el arte urbano, pues tienen mi, vamos, lo agradezco enormemente. También vamos a contar con gente de Ubrique en el Mundial. Es un artista, se llama Fabu Caulfield, y también ha estado desde principios con el movimiento Brooklyn. Ya se separó por su cuenta como artista con su grupo, y va a actuar también con nosotros en el Mundial. Entonces es algo que sirve para contagiar a personas de los alrededores, y siempre estamos abiertos a cualquier individuo que quiera meterse en esta forma de vida, ¿no? Antonio, vamos a concretar si te parece, ¿no? Porque si no yo me pierdo un poco. Decíamos que vuestra participación en el partido de mañana en el España-Croacia, en ese amistoso, es en el exterior del pabellón, con distintas actividades, pero en Sevilla ya, durante el desarrollo de lo que va a ser el Mundial de Baloncesto, creo que vais a actuar durante los descansos de los partidos, ¿no? Exactamente, cuéntanos. Claro, la parte de Sevilla es mucho más amplia, por eso estamos 20 personas alojadas. También tenemos que decir que Antonio Ramos Domínguez, también de Ubrique, contará también con nosotros, también contaremos con él, perdón. De Ubrique, Daniel Casillas del Canto, Antonio Luis Favero, son personas que han nacido en Ubrique y en un principio contamos con ellos porque han tenido un fondo también deportivo, y lo que haremos estas 18 o 20 personas, pues en la parte del parque que hicieron en Sevilla, que se llama la Seta, le pusieron de nombre, es un monumento en el centro de Sevilla, pues no recuerdo el nombre de la plaza ahora mismo. La Encarnación. La Encarnación, eso es. Pues ahí en esa zona también vamos a montar nosotros los eventos desde el 29 de agosto hasta el 3 de septiembre. Concretamente el 2 de agosto lo dedica la FIBA o la Federación Española a nosotros, a Brooklyn, con nuestro propio funcionamiento. Y los días anteriores y posteriores, pues nos adaptamos a todo lo que nos proponen, aparte de nosotros hacer nuestras actividades por nuestra cuenta de animación. También, como tú decías, en los partidos pues habrá descanso y tiempo muerto y nosotros pues haremos actividades. ¿Qué tipo de actividades? Pues relacionado con lo que nosotros hacemos. Es una actuación de un rapero, un mate saltando un coche con alguien que ha venido desde Polonia o desde Letonia o desde París o Estados Unidos. Eso es lo internacional que tiene Brooklyn cada verano. Y entonces cada actividad dura, una puede durar 30 segundos, otra puede durar 5 minutos, otra es en el exterior del pabellón y nos vamos moviendo. No es algo concreto en el que tú digas, ahí van a estar. Porque un partido de baloncesto, pues claro, tiene mucho foco, aparte del partido en sí, y todo es un espectáculo unido. Además, un partido de un mundial de baloncesto que será retransmitido por los medios de comunicación, claro, en directo, claro. O sea que todo esto tiene que estar muy bien organizado y planificado, ¿no? Y coordinado para que se pueda ir desarrollando. Y ahí es donde vosotros, un poco participáis, pero siendo dirigidos por la organización, ¿no? Obviamente. Sí, ellos no tienen el calendario de los momentos donde somos protagonistas dentro de la animación de esa sede de Sevilla y de Granada, seguramente, dos días, como también hablábamos antes. Y tendremos que hacer algunas pruebas, como hacen en conciertos o como nosotros hacemos en nuestros eventos, pues con los sponsors, con la tele, también tenemos un día a puerta cerrada, o dos creo, para compenetrarnos, ¿no? No solo el grupo Brooklyn, sino todos los que hacen posible que nosotros en ese momento de ese partido, de esa televisión, salga paralelamente al momento en el que se pita el árbitro, porque claro, todo está medido. En un partido de baloncesto no tenemos el descanso o podemos ir tan relajadamente como a lo mejor en nuestros eventos, ¿no? En las calles. Entonces eso también nos lo exigen y la verdad que es perfecto, es otra manera de hacerlo, aunque esté con un techo dentro de un pabellón, pues también podemos enseñar al mundo pues lo que se puede hacer con una pelota o y bailando en concreto, con tu cuerpo. Antonio, vosotros, en concreto el Club Deportivo Brooklyn 3x3, ¿qué es lo que tiene pensado hacer? Nosotros haremos bastantes actividades fuera de lo que, o intentaremos hacer fuera de lo que se suele ver, ¿no? De hacer un gesto técnico deportivo, hacer un mate, lo intentaremos hacer más de cara al público, que participen ellos, actividades que hemos podido ver quizás en partidos de la NBA o en All-Star, pues adaptándolo a nuestro grupo haremos que el público sea partícipe, sea bailando, sea haciendo una actividad de baile o sea tirando a canasta y también con los medios que nos proporcione la federación, pero sí que bastante gente del público estamos hablando para que bajen a la cancha y eso pues claro, es un poco caótico porque todos los que están alrededor de la pista de seguridad a veces o la propia gestión de la FIBA necesita dar el visto bueno a cada actividad que estamos proponiendo, que no solo es hacer un mate, ¿no? O no es solo una actuación de baile como las cheerleaders pueden hacer en un tiempo muerto, sino que el foco está más el foco dirigido hacia el público que hacia nosotros mismos. Nosotros intentaremos que ellos sean el foco, siempre con nuestras habilidades, siempre que ellos intenten hacer lo que nosotros podemos dentro del talento que tenemos, pues eso, provocar que ellos también con su creatividad e imaginación en el centro de la pista puedan hacer lo que nosotros le pidamos y que haya algún regalo y entonces así día tras día pues conseguiremos eso, que se quede nuestra semilla ahí y el año siguiente o el que viene con los Juegos Olímpicos en Brasil, pues es otro objetivo también. Ya, en cualquier caso, bueno, ya se estudiará y ya se verá, ¿no? Claro, no, pero sirve. Tenemos este punto aquí, como tú dices, que se ve en las televisiones y demás. Sí. desde el punto de vista mediático no nos importa, porque como antes también he contado, que hemos estado en pueblos como Villaluenga en junio de este año, en Trives y en Manzaneda, o en camping aquí en Cataluña, no dentro del centro de la ciudad, pues nosotros no estamos dirigiendo nuestros eventos a que nos miren, simplemente a que aprecien al menos. Habrá personas que lo aprecien y personas que no estén interesadas. Pues sabiendo que se han interesado en nosotros desde la FIBA, que no hay más dentro del deporte de la canasta en este planeta, pues lo queremos usar para que lo valoren cuando vean lo que hacemos, y a partir de ahí, quién sabe, ¿no? Por eso te hablaba de los Juegos Olímpicos, y por eso quizás seamos capaces de estar en la final en Madrid, que es un evento tan grande como un All-Star de la NBA o como una final de unos Juegos Olímpicos, una final de un Mundial de baloncesto, es algo que se queda para tu recuerdo, ¿no? Bueno, pues en principio mañana Badalona con ese amistoso España-Croacia y en este caso, bueno, pues estaréis también en concreto del 29 al 3 de septiembre en Sevilla, ¿no? Organizando el 3x3 que toca en Sevilla el 30 de agosto y al mismo tiempo pues participando también en esos shows de descanso durante el desarrollo de los partidos del Mundial. En relación al 3x3, está ya prácticamente pasado la mitad, ¿no? Pasado el Ecuador de lo que es el torneo. Eran 7 semanas, recordemos. Está ya creo que en la 4ª o 5ª semana. Sí, entre la 4ª y la 5ª. La 4ª y la 5ª. Sí. Y te quería preguntar, bueno, pues un poco de balance, ¿no? De cómo se ha ido desarrollando y de expectativas que tenéis. Yo creo que queda un poco lo si no lo más importante, sino más interesante, porque se va a centrar ahora, ¿no?, en la parte de Andalucía y sobre todo ya al final en Sevilla, con la coincidencia con el Mundial, luego ya regreso a Ubrique con la final, en fin, un poco llega la parte de mayor esfuerzo, ¿no?, se puede decir quizá. Pues balance, pues de momento lo único que sirve ya la vista atrás es para ver lo que hemos vivido, ¿no?, y darnos cuenta al principio en el aspecto humano y en el aspecto externo de lo que es el torneo, pues la verdad es que se puede decir que somos supervivientes, vamos, hemos sobrevivido, hemos estado en situaciones, como te decía, de tener que cambiar una furgoneta con un golpe que tuvimos, de tener que esperar en otro sitio a que alguien nos ayudara porque no llegaba. El hecho de que nos hayan regalado animales, el hecho de que nos hayan ofrecido la casa en Santander, en Barcelona, que nos estén aquí con este camping que es más grande que Grazalema, casi, entre Grazalema y Villaluenga, es un camping espectacular de grande. Y todo ese aspecto humano es lo que yo puedo usar ahora mismo para decir que es que no, ni mucho menos tengo que crear un... Ni una queja, ni una justificación de cómo nos vaya, no, al revés, lo estamos disfrutando día a día. Después, en el aspecto deportivo, pues sí que hemos tenido bastante participación, ¿no? Más de 200 equipos en 6 eventos de diferentes puntos, ¿no? De Portugal, de Galicia y de Cantabria y de Francia también en Perpiñán, que fue un poco así más rápido porque solo hemos estado 2 días. Pero todavía nos queda Barcelona, que es un pez gordo dentro de lo que es el deporte base. Y en Andalucía, pues, es donde más gente nos conoce, ¿no? De los 10 años que llevamos moviéndonos, 2 giras, las centramos en 2010 y en 2011 por Andalucía. Entonces tenemos esa ventaja de que el nombre de Brooklyn, pues, se mueve en verano en Andalucía y en las playas, pues, mucho mejor para nosotros. Después, claro, después queda Ubrique, que es como tú dices, no es que sea el esfuerzo, sino que es la celebración. La celebración para decir, bueno, nos vemos de nuevo en Navidad. Y yo espero que este año el Ayuntamiento de Ubrique quiera poner un punto más, ¿no? Porque te das cuenta que la FIBA se interesa, y como un ayuntamiento normalmente no dispone dentro de su plantilla de personas relacionadas con cualquier tipo de deporte, tiene que acudir a ellas, sea deporte de la canasta, sea deporte del tenis o del atletismo. Pues cuando tienen esta oportunidad, yo desde aquí les quiero hacer un llamamiento, ¿no? Porque no solo se trata de decir, venga, este es el sitio de celebración. Nosotros el año pasado cedimos y aceptamos la zona de celebración en el parking de la cancha de allí del pabellón, al lado de la piscina, y eso pues influyó bastante en la participación, en la afluencia, en el feeling del público, porque no es lo mismo como este año lo celebraremos en el centro de la avenida de nuevo e intentaremos darle otra vuelta a la cabeza para que lo planteemos de otra manera. Y también influye pues que hemos intentado que este evento sea justo casi en las celebraciones de la localidad, no a principios de agosto, sabiendo que Ubrique es un pueblo que se dedica mayormente al trabajo en la piel, ¿no? Y que las vacaciones en agosto, pues, muchas de las personas las emplean. Las vacaciones en el mes de agosto son las más comunes, ¿no? Y celebrar el evento en septiembre, pues, es como los dos primeros años. La verdad es que va a influir bastante. Y estamos esperando que llegue porque hay personas del grupo nuestro que algunos no han pisado Ubrique. Y de lo poco que le podemos decir, que estamos orgullosos de celebrarlo en esa plaza, pues ellos están cogiendo la idea, poco a poco nos hemos ido compenetrando, como decía en un principio, y todo va a ser para que se convierta no en una despedida, sino en una celebración de la cultura urbana, en fin. Bueno, pues es el balance y lo que queda para desarrollar en torno a la gira Blocking 3x3 que arrancaba el pasado 24 de julio en Oporto y que en la actualidad se encuentra en Barcelona. Lo que le queda, pues ya saben, llegar a Andalucía para pasar por distintos puntos de la geografía andaluza, el puerto, Chiclana, Sevilla y ya finalmente el 5 o 6 de septiembre en Ubrique. Para este momento te emplazamos, si te parece, Antonio Moreno, para estos días y para conocer, bueno, pues finalmente lo que va a ser la final del torneo y cómo se ha ido desarrollando el mismo durante las semanas que aún están por disputarse. Si te parece, bueno, pues nos quedamos aquí y seguiremos informando, ¿no?, de la gira Brooklyn 3x3, de cómo se va desarrollando de cara ya a la final de Ubrique el próximo 5 y 6 de septiembre, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.